flor perfumada te vas ahumando mi vida por la esencia que cautiva del campo, el monte y el llano. Sos el alma del paisano, son la gracia campesina, son la fragancia divina que da la flor de retamo, que da la flor de retamo. El mismito y cercano viento cantito del norte que pasea aroma en el monte como la flor de retamo, como la flor de retamo. Faldeando la loma, vos sos la blanca paloma que lleva el alma al paisano. Sos el amor dulce y sano donde anida mi pasión, prado que sana el olor que da la flor de retamo. La flor del retorno.